Aviso importante. El Panda Show es un programa transmitido a través de internet por Claro Música para adolescentes y adultos, cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes. Por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad y o consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de las mismas en aspectos de violencia de género, religiosos, orientación sexual, afiliación política, ideológicos, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. ElPandaZambrano.com, Twitter.com/PandaZambrano, Facebook.com/PandaZambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, distribución, comercialización y explotación. Humor sin fronteras en el Panda Show. Panda Show. Y tengo a José Luis. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, don Panda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, mi rey, ¿tú cómo estás? Pues aquí, mira, después de tantos años de escucharte, la primera vez que entró. Oye, ¿nunca habías hablado para hacer una broma? No, por internet luego sí había vendado, pero pues no, nunca se me dio. Bueno. Hasta ahorita que marqué, estoy en la oficina. Ajá. Y dije, pues le voy a marcar, ¿no? Ahí te vas, va a estar chimenguenchona. A ver, viene, te escucho. Bueno, haz de cuenta que, mira, yo trabajo en seguridad privada. Entonces, mi esposa es bien celosa, güey. Entonces, ella anda sospechando que ando con una chava que se llama Dulce Laura. Y, con ese enfermo. Oye, pero sí es cierto que andas con Dulce Laura. No. Hemos salido dos veces, de vez en cuando pues nos veamos. Acá es la banda, la morrita, ¿no? Ajá, sí. Entonces, la cuestión es de hablarle a Angélica y decirle, ¿sabes qué? Como hemos peleado últimamente, entonces yo sí la quiero, ¿no? La quiero un buen, nada más que es bien difícil la vieja. Entonces, ¿sabes qué? Quiero que salgas de mi casa. Esta chava está embarazada y la verdad me tienes harto porque ya es que hemos peleado bastante. La broma consiste en que la vas a correr de tu casa porque efectivamente andas con la otra. Ajá, no, con la otra y sabes, y que entre alguna vez una de ahí que nos haga favor de entrar y que diga, ahí soy yo y está conmigo y... Y luego así, ¿sabes qué? Incluso está embarazada y pues no quiero saber, mate, yo tengo tres hijos. Ok, entonces necesitamos a la que le haga supuestamente sí, Dulce Laura. Sí, sí, sí. ¿Y tu vieja se llama? Angélica. A ver, si podemos checar la línea 12, por favor. Mira, ahí está Ari, vamos a ver si nos puede ayudar. Sí, sí puede. Vamos a ver si nos puede ayudar a esta bromita, así que la saludo. Hola, Ari, buenas noches. ¿Cómo estás, Ari? Hola, bien, ¿y tú? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. ¿Qué me cuentas? No, aquí, estaba acostada. Ándale, solito o acompañada, ¿eh? No, solita. Ay, José Luis, qué óvole. Hola. Hola, Sari, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias, quiero hacer una bromita a mi mujer, hermana, para ver si me valora. Le explico, pandita. Bien. Mira, Sari, buenas noches, la bronca está así, mira. Yo, ando saliendo con una compañera de mi trabajo. Ajá, de seguridad privada. Entonces, pero son amigos solamente. Somos amigos, tú sabes, ajá, vamos a comer, sí, y nada más se nos respetamos, ¿no? Imagínate que tu esposa también saliera con un compañero de trabajo, crees, igual, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pero él se defiende que nada más sale con una compañera de trabajo, ¿eh? Ajá, entonces mi esposa es bien de celosona. Hace tiempo era más celosa, ahorita se ha vuelto así como que nos hemos distanciado y demás. Yo sí la quiero, pero ella tiene un carácter de la fregada. Ajá. Entonces, pues como que más a un lado, ya quiero estar con ella, como que me hace para acá y yo le digo, hace para allá, yo le digo, ¿sabes qué? Pues vas a ver, no es por nada, pero tengo suerte para las niñas. Tengo ahí más o menos suerte, caigo bien. ¿Cómo y es? ¿Cómo es, Ari? De verdad, Ari. Entonces, de verdad, pandita, entonces la bronca está así, mira. Entonces, más, le voy a marcar a mi esposa y le voy a decir, ¿sabes qué? Pues la verdad, vemos que no nos llevamos bien. Yo sé que tenemos a nuestros tres hijos, los quiero, no los voy a dejar ver, pero quiero que salgas de mi casa porque ando con Dulce. Quiero que te salgas de mi casa. De mi casa porque ando con Dulce. Porque la verdad ya no soporto estar contigo y la verdad ya ves que me corres y siempre me haces menos, me humillas. Yo ya me cansé. Dile, ya quiero que viva en esa casa mi verdadera mujer. Mi verdadera mujer. Así es. Entonces, así está la cosa. Entonces tú vas a hablar y le vas a decir. Bueno, obviamente, le vas a decir que es. Yo voy a estar hablando con ella, con Angélica, ¿no? Entonces tú le vas a decir, ¿sabes qué? Está conmigo y por favor déjalo. Y ella es medio grosera, ¿eh? Abusado con el tit. Entonces le dices a ella, ¿sabes qué? Yo lo quiero y tú no lo valoras, yo sí lo quiero. Entonces, pues déjalo, ¿no? La verdad es una persona muy agradable, muy alegre, porque soy alegre, soy contentón. Muy alegre y la verdad tú no lo has valorado. Pues si es eso, pues mejor adiós, ¿no? Mejor déjalo y déjamelo a mí, que sea feliz conmigo. Ya sabes, ahorita le sacas tú de la manga. ¿Cómo ves, panda? Bien. ¿Pero en qué momento va a entrar ella? En el momento de cuenta, yo voy a empezar primero. Ya sabes que, Ángel, que quiero hablar contigo, ¿no? Quiero decirte que, pues... tal vez me escucho un poco mal por teléfono, pero ya estoy saliendo con alguien más. Ok, yo le doy el cue, ¿no? Yo le doy el cue aquí a la chancluda. Sí. Ok. ¿En la chancluda hoy? Oye, entonces tú, Dulce, le tienes que... Dulce. Es, mira, ¿sabes qué? Pues la verdad, mira, dile huele pañales, Mira, huele pañales, ya. La fiesta en paz, creo que, mira, estamos juntos, Luis y yo. ¿Cómo se llama tu vieja, dices? Angélica. Y pues te le vas a la yugular, ok. A la yugular, entonces, que le tire sabroso, pues para que también sienta que me le voy, ¿no? Y que me valore un poquito a la cabroncita. ¿Se dice a qué? ¿Cómo dices eso? Oye, mira, yo la quiero mucho, ya tenemos casi 15 años. No deja que le digas así, sino que lo digas en la radio, compadre. Ay, lo siento. No, ¿listos? Que me valore, ¿no? ¿Listos los dos? Listo, tú, Saray. Sí. Dulce. Bueno, marcamos. Buenas noches, es tu show. Vámonos. Bromas. ¿Qué tal, mi pandita? Buenas tardes. Aquí escuchando el programa como todos los días desde Monterrey. Y para agradecerte que hagas menos estresante el trayecto en este tropical y con este calorón. Te quiero. Besos, gordo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. ¿Me avisamos? Sí, nosotros avisamos. Bueno, Angélica. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Trabajando, estoy en la oficina. Oye, quiero hablar contigo. Fíjate que... Es que no sé cómo decírtelo, Gelos, porque la verdad tú y yo hemos hablado varias veces y veo que nos entendemos. Entonces, no sé si sepas más o menos por dónde voy, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, ya más o menos. Con tu cerebro de mosquito que tienes, ya más o menos sabes qué. Pues mira. Échasela. ¡Oh, Dios! Ya ves cómo me faltas al respeto. Pues te voy a decir las cosas como son. Mira, la verdad estoy saliendo con otra persona. Yo sé que ya tengo tiempo contigo, tengo a mis niños, todos los amo, pero estoy saliendo con otra persona que en verdad me entiende, me comprende. Entonces te quiero decir, Angélica, que... Mira, pues yo te quise estar bien contigo y demás, pero o sea, yo veo que no se puede, oye. Hemos platicado mil veces y no se puede, entonces estoy harto y quiero intentarlo con alguien más. Y pues te quiero pedir, por favor, que salgas de mi casa. Ah, chinga, ¿tu casa? Sí, mi casa. ¿Cuánto te costó, pendejo? No, mira, mi casa, ¿sabes por qué? No voy a... Mira, permíteme, vamos a hacer tanto, una... No, porque a mí me ha costado. No te voy a dejar hablar. Por eso, escucha, a mí me ha costado todo. No te voy a dejar hablar. Todo porque me ha costado. Porque la casa es de la mujer y de los hijos, no del idiota que tengo como marido. Entonces, a mí, dime qué has comprado. Aunque tengas un pinche cerebrito de mosco. A ver, escucha, cállate, deja de guaguarear como siempre. A ver, dime. Deja de guaguarear como siempre, cállate. ¿Sí me vas a escuchar? A ver, dime. Ya te escuché que andas con una estúpida, que ya más o menos me imagino quién es, y le voy a ir a dar toda su madre ahora que encuentre su dirección o su domicilio. Ya más o menos sé de dónde viene. Y no por... Pues te voy a decir quién es Dulce Laura una vez para que no la busques. Sí, ajá. Y no te metas con ella, por favor, porque yo la amo. Por eso, y en verdad, no ella, por mira, yo quiero que metiera a mi casa a mi verdadera mujer, que es ella, ¿sí? ¿Y no te ríes de mí? Si eres un idiota, ¿sí sabías que eres un idiota? Y no, además, aparte, te voy a decir una cosa. Sí, no voy a salir de tu casa, de tu supuesta casa, porque ni siquiera la pagas. Eres un mantenido. No, es que la voy a pagar. No digas eso. Yo siempre he pagado la renta como debe de ser. ¿Sí? Y te tengo como debe de ser. Vives bien. Vivías, sí, porque bueno, te van a salir mira, de ahí. Sí. Vivías. Sí, me voy a salir de tu supuesto chiquerito, como no tú chiquerito, le llamas casa. Bueno, sí, muchas veces quisiste vivir como así. O sea, eres una mugrosa. Te respeto porque le doy a mis hijos, pero no hables así. Y mira, es más, permíteme tantito, va llegando, ahorita te voy a pasar Dulce. Pues mi amor, por favor, permíteme. Más para que veas que está conmigo y que en verdad me quiere. Y no te rías de mí. A ver, mi amor, ¿qué le estás diciendo a esa gata? ¿Por qué no la dejas y ya te vienes conmigo? O sea, yo no tengo nada que hablar contigo, pinche mugrosa. Hueles a pipí todavía, yo creo. Ay. No tengo nada que hablar contigo, ¿eh? ¿Quién es el para que está contigo, estúpida? Idiota. Tú eres una... Ay, gracias. Tú eres peor que un perro, peleas un pozo. Ah, sí. No voy a pelear contigo. Yo tampoco voy a pelear contigo, gatita. Eres una idiota. Ay, pásame sí, el estúpido sí, ese que tienes no, a tu lado. No, te lo voy a pasar para acá. ¿Y lo quieres pasar? ¿Qué quieres hacer? Entonces, ¿para qué me hablas? Donde te vea te voy a romper tu madre, para pendeja. La cama le serviste, ya te lo dije, mi amor. Ya te lo dije. Muérete, estúpida. ¿Qué? ¿Para qué la quieres? ¡Muérete, perro! ¡Zuquito Loki colgó el teléfono! ¡Ya valió gorro! ¡Me va a tocar el hielo! ¡No Sí, te va a tocar suelo de la madrina que te va a dar porque se ve que tiene muchos pantalones. Y no, mucho. Está entera, no, si está. Oye, no, oye, no, aunque te adelantaste, condenado, José Luis, te adelantaste. O sea, se te acabó el gas porque realmente esta Angélica está resultando con agallas. No manches. Se te acabó el gas. Quedamos que nosotros le íbamos a dar el cue a Dulce. Sí, sí, sí, perdón, perdón. Y tú ya no supiste ni qué decir. Ahora, ¿cómo le traemos? ¿Cómo le no, traemos? No, pues entra tú reclamando. Mira, está demostrando ella que tiene más pantalones que tú. Sí, sí, sí. No sé sí, si en la vida real sea así. No, no, no. Se me vale. Bueno, entonces ha llegado el momento de demostrar y es, a ver, a ver, a ver. Primero, ¿por qué le cuelgas el teléfono a mi mujer? Sí, pues sí, utiliza sí. el término de mi mujer. Ajá. Sí, sí, sí, sí. Vamos a poner las cosas en papas. Así que, ¿cuándo llegas tú a tu casa? Yo llego mañana temprano. Bueno, dile, mañana que yo llegue, tú sabes que yo ya te quiero afuera con todos tus tiliches y no te los voy a aventar. Y te me largas. O sea, con autoridad, compadre, con autoridad. ¿Tú crees que realmente pueda este Dulce o no? Pues es que se escucha muy así, muy de... Muy, muy, muy chorro, ¿eh? Puro de lengua, me como un taco. A ver si es cierto. Marcamos. Buenas noches. Este es el show. Bromas. Buenas tardes, panda. Yo escucho al panda por Claro Música en todos Estados Unidos. Mi pandita, eres un manchado, panda. Ya bájale las bromas, panda. Un día te van a agarrar nalgadas entre todas las viejas, tú, pandita. Ah, panda, un aviso. Déjale un aviso a tu mamá. Dile que ahorita paso a recogerla porque voy a llevarla a pasear. Dale, pandita. Buenas tardes. Me encanta tu show y también tu mamá. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La mejor FM. Excelente. Estamos llamando. Acción. Vas. Bueno. Oye, Angélica, te voy a decir una cosa. ¿Qué quieres? Permíteme, escúchame, por favor. Mira, si yo me harté que siempre me estás gritando, ya párale a tu carro porque puede valer madre esto de la amistad. Mira, ¿por qué le cuelgas a mi mujer? ¡Oh, Dios! Ay, a mujer, mi mujer no te metas, es mi mujer. Y mañana que llegue en la mañana, a las 10 de la mañana, quiero tus chiliches de fuera y me dejas a mis hijos, te vas a la chingada. Sí, y sí, listo, ¿sí? Sí, bueno, ya no, mira, me estás gritando. Ya bájale tres rayitas porque... Permíteme, por favor, déjame hablar. Ya bájale tres rayitas porque conmigo no se juega y tú lo sabes, ¿eh? Ajá, sí. Tú sabes que cuando me enojo, no, no, o sea, por eso no me grites mucho. Un pan para el susto. Dime una cosa, nada más dime una cosa, por eso. Te voy a decir algo, y quiero que me escuches, quiero que lo escuches bien. Cuando llegues a tu mugrero, ya no vas a, van a estar todas tus cosas, te voy a vaciar, pendejo, a ver en qué la... puestas y en qué la metes. Pues cuando ella, discúlpame, pero cuando ella muera, en un tapete, le compraré todo nuevo porque ella se merece más cosas que tú, fíjate. Pues qué bueno. Todo lo se merece. Tu chiquero. No, no es chiquero. No es chiquero. Te voy a vaciar. Pues me vacias todo, ya lo como quieras. Y nunca vas a volver a ver a tus hijos. Quiero a mi mujer. Nunca es una sola palabra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no, porque yo lo digo. Para eso hay leyes, fíjate. Permíteme tanto, mira, ahorita te paso al licenciado, ahorita que hable, ahorita le voy a hablar al licenciado y te lo paso para que veas. En eso, pues, mira, aquí ahorita, aquí viene el licenciado aquí de la empresa, permítame, licenciado. Sí. Licenciado, buenas, buenas noches, licenciado. Mira, le pasa a mi esposo, ¿está escuchando la discusión? Sí, yo iba pasando por aquí, ¿qué? Lo que pasa, mire, no se está escuchando usted la discusión, lo que pasa es que mi esposa, pues, quiero separar de ella y que me quiere quitar a mis hijos, para eso yo pienso que hay leyes. Sí. Le pido de favor que hable con ella, ¿sí? Sí, cómo a ver, no, tenga sí, el teléfono. Bueno. Bueno, creo que ya no hay nadie en la línea. Oye, ¿qué te pasa, baboso? No, espérate, es que vas muy bien. De verdad que ella tiene más choro, mucho más choro. Se impone más, tiene más pantaletas. Y ahora resulta que ya no supiste, o sea... Ya metes a un supuesto abogado. ¿Cómo te va a ayudar un abogado en tu trabajo? O sea, por favor. ¿Qué es un telocrato? Oye, Dulce, ¿cómo ves este baboso? No, está bien tarima. Pero ponerme de mucho, ¿eh? Ah, pues yo le estaba echando mucho al Julia, pandita. Y se me ocurrió pasar al licenciado para que... ¿Cómo se le ocurre? Si se supone que está en una de seguridad, pues, obviamente sí. No va a pasar. O sea, semejante gato. Semejante gato, cuida puertas, ¿sí me entiendes? O sea... Bueno, vamos a ver si está Ari. A ver si Ari puede, pues, salvar este barco. A ver, mija, ¿crees que tú puedas enfrentar a esta... ¿Plata? Esta, pues es que está dura, la neta, esta Angélica está dura de roer, ¿eh? Está dura de roer. Sí, o sea. luego te empieza a decir de cosas. ¿Tú eres casado o soltera? Yo, soltera, uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Qué tanta experiencia tienes con gatas? Pues más o menos, ¿eh? ¿Te has... Yo soy una de ellas, de hecho. ¿Ah, sí? ¿Eres gata? Bueno, pues entonces ya sabes. Pero... Oye, ¿crees tener la capacidad de sacar esa casta y poder enfrentar? ¿Alguna vez te has peleado con alguien? Muchas veces. Bueno, tú métete en el papel, o sea, estás hablando con la supuesta esposa o con la esposa de tu supuesto amante que ya van a vivir juntos. Tú imagínate ese contexto, que él ya la corrió de la casa. Esta mujer está enfrentada y está poniéndole pantalones, está hablándole sólido y contundente. Entonces, debido a que José Luis no tiene la capacidad cerebral, sí tiene choro, pero no la capacidad cerebral para poderlo enfrentar, entonces tú como mujer defendiendo lo tuyo, tienes que entrar para decirle, a ver, mamacita, vamos a poner las cosas en paz. O sea, date cuenta que ya perdiste, porque realmente José Luis y yo somos mucho más pareja y somos más sólidos de todo el tiempo que tú estuviste. Exactamente. Así que vamos a ser prácticos. No quiero verte y desgreñarte y jalarte como un vil perro en la calle. Así que me hace favor que me sales el día de mañana, porque no quiero, porque si te veo vas a ver, vas a conocer a Dios en tierra de indios. Porque lo que quieres es que tú no me conoces. Exactamente. Pero no le hables tan dulce, ¿sí? No, ahora ya saca tu otro yo. A ver, perra, ¿así? No tanto. Bueno, si quieres, pero a lo que yo me refiero es con tono, es con intención. ¿Qué? No es que enojada. Grites, es una intención. No sé enojada. Si sabes a lo que me refiero con intención. Enojada. No es lo mismo que a ti te digan tus papás, recoges tu cama, por favor, ¿a qué? ¿Recoges tu cama, por favor? ¿Sí me entiendes? La intención es diferente. Y estás diciendo lo mismo. Aquí es exactamente lo que trato de transmitirte. No es que le grites de nada, es la intención, que te oiga con pantalones también. Enojada, contundente. Okay. A ver cuántos pantalones puedes tener. No sé, ¿sí me explico? Ok, perfecto, vamos a intentarlo. ¿Y qué me regalas, pandita? Un armaño, mija, que se ve que te hace falta. Te marco. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Excelente. Escucha, José Luis, para ver cómo se hacen las cosas. Escucha. Órale, vámonos. Vámonos, Dulce. Hola, gatita, ¿cómo estás? No, contundente, no gatita. Hola, gatita, sí. Gatita, sí. Oiga. Bueno. Hola, gatita, ¿cómo estás? Oye, ¿quién habla? Te quiero pedir un gran favor. Por favor, ¿quién puedes dejar a Juan Carlos en paz? Soy tu mujer de Juan Carlos. ¿Cuál Juan Carlos? Pues tu esposo, mi amor. No se llama Juan Carlos. Claro que sí. Claro que no. Claro que sí. ¿Quién eres, estúpido total? ¿A que me hablas un rato? No, ¿cómo crees? Ay. Pues obviamente, idiota, pues ¿quién me va a hacer? Ay, estúpida, pedazo de mierda. Ay, ay, ay. ¿Qué pues quieres? Parece ahora? Que no sabes, ¿qué quieres? Idiota. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pues solamente te quiero decir que dejes en paz a mi amor, o sea, porque ya no lo valoras, no lo quieres. ¿Por aquí estás con él? Mira, te lo regalo. Estúpidos como ese y como tú sobran en el mundo, basura. ¿Sí entendiste? Te lo regalo. No, para nada. Lo mismo, te voy a decir algo. Lo mismo te va a pasar, o peor, porque tú eres una ramera. Cuando menos yo siempre he sido una señora. Mira, cuando menos yo siempre he sido una señora. Te voy a arañar, vas a ver, la cola seguramente, porque otra cosa no me puedes arañar. Estás metiendo, gatita. Ay, sí, no su perra. ¿Con quién te estás? Perra por un chorizo. Así que espérate a que te encuentres. Mira, déjame. No me molestes, idiotota. Vete con tu cerebro de mosquito. Te estoy diciendo las cosas. O sea, quiero que dejes en paz a mi marido y que te largues de la casa, porque yo voy a llegar, yo voy a ser la mujer. Ay, pues te voy a dejar un premio. Pues te voy a dejar un premio. Cuando vengas y abras la casa, te voy a dejar un premio, estúpido tota. ¿Sí? Sí, te voy a dejar un premio. Estúpido tota, ese estúpido carácter. Sí, eres una estúpido tota. Sí, sí, sí. De mierda que tiene. Sí, sí, sí. Mira, pues yo solamente te digo algo así, gatita, o sea, deja a nuestros hijos en paz ahí, déjalos tranquilito, o sea, durmiendo, y lárgate. Bueno, yo creo que ni esa gracia te va a dar Dios de ser madre, porque eres una idiota, y ni siquiera vas a tener hijos, porque ya lo tiene podrido. Ay, idiota. Pobrecita, podrido la tendrás tú, mi amor. Ya lo tiene podrido. Ya, podrido. Ya se supo. Ya se supo que el policía lo tiene podrido. Lero, lero. Ya no le sirve la macana. Oye, oye. Espérate, panda, no seas cargado. No manches. Oye, mira, ¿qué le hacemos? Aparte que ya me dijo que lo tengo podrido y que no me quiere que basura. ¿Qué más? Yo pensé que me quería otro poquito. Sí, siendo contundente, sí, para que veas cómo esta dulce, bueno, Ari, que nos ayudó a la broma, o sea, siendo más contundente, teniendo más idea de lo que se trata, la pudo envolver y hacer más rezongar. Sí. Tú que la conoces, nada más hables y de repente, no, el abogado. Yo sí le dije que ella me hablara y así como que tuvimos más comunicación, ¿no? Que ese tipo con su vieja. Sí. Empezamos a hablar los dos y ni siquiera. Que por cierto, la regaste, ¿eh? Soy la mujer Luis, de Juan Carlos. De Juan Carlos, ven, ya está. Ahora, ¿cómo la hacemos? Cuando le volvemos a marcar, ¿cómo la rematamos? No, pues yo digo que ya la dejemos así, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Sería mejor la dejamos así, no? Ah, ya, sí. ¿Le damos chance, Ari, que termine su broma o no, José Luis? Sí, a ver, pero dime, ¿cómo? ¿Con todo? No, tienes que convencernos. O sea, para que te demos oportunidad de terminar tu broma, Bah. Tú tienes que darnos dos formas de poder terminar tu broma. Sinónimos de pichón. ¿Cuál es la primera forma que nos das para terminar tu broma? Pues hablarle y decirle, ¿sabes qué? Voy para la casa con ella y llego en un rato y, pues, ¿sabes? O sea, y, dame una idea, ¿no? Y dame una idea. No, espérate, es tu broma, güey, no es la mía. No importa que se manches, dime. No, porque después de... Después tú dices, a ver, ¿tú qué idea tienes, Ari? ¿Cómo la terminas su broma? A ver. Ah, pues mira, que le marque y que la haga de enojar más. No sé qué le diga. Pues no creo, ¿eh? No que creo que diga... pueda. No creo. Espérame, me está marcando, espérame. ¿Y dile qué? Que no ¿qué le pasó? Conté. ¿Pero para qué le contestas, güey? Tío, que está bien bueno, bruto. Si quieres, pues de una vez agarra tus cosas, ¿ok? Ahorita te vuelvo a marcar, bye. Ay, no vuelvo a agarrar tus cosas. Eres bien bruto, ¿para qué le contestas? O sea, ¿para qué? Ni siquiera era ella, era su hermana. ¿Ah, neta? Sí. ¿Y qué te dijo la hermana? Dice Angélica que va a agarrar sus cosas y se va a ir. Ah, bueno, de ahí nos vamos a agarrar. Ahora dile, sí. A ver, dile. A ver, me habló ahorita tu hermanito, o sea, la otra igual de gatas. A ver, ¿qué quieres? Ya, últimamente, ¿qué quieres? Sí, yo te dije, feo, te me largas de la casa y hazle como quieras porque va a entrar, a partir de mañana entra mi mujer. Ajá. ¿Ok? Mira, me está marcando su hermano, ya me mandó un mensaje que dice que no me la voy a acabar. Que, ¿quién dices? Su hermano. ¿Te mandó mensaje o te está llamando? Sí, me mandó mensaje y ahorita ya me estaba llamando. Pues ya hay que acabar la broma entonces. Ya te dije cómo. Órale, sí, marcamos. Bromas. ¿Qué tal? Buenas tardes, panda. ¿Cómo andas? Para mandar saludos desde acá de Cuauhtémoc, Chihuahua, hasta San Luis Potosí. A toda la familia ahí de San Luis Potosí, por México, Monterrey. Ahí tengo familia. También para ti, panda. Muy buenas bromas. Ahí te he escuchado. Tengo rato escuchándote. A ver si un día hacemos una broma. De parte de Huicho Hernández. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Órale. La broma de un bruto en el Panda Show. ¡Dale! ¿Qué te pasas, compadre? Descerebrado. Ya la terminas. Ya le dices cómo soy el Panda Show, no va a votar por ti. Bueno. Oye, ya me está marcando tu hermanita y pues, o sea, ¿de qué se trata? Ya dije que mañana que quiero que salgas de la casa porque va a entrar mi mujer. Es la última vez que te digo, ¿oíste? Mira. Sí me escuchaste y de quiero lo peor, ¿sabes cuál es lo peor? Quiero que me digas una cosa. Permíteme. Quiero que me digas una cosa, Angélica, por favor. Quiero que me digas una cosa, ¿sí me escuchas? A ver, sí, ya te escucho. Ah, okay, mira, te voy a decir una cosa. Para empezar, quiero que te salgas mañana de la casa porque mañana entra mi mujer y no me estés chingando. Esa es una. Y otra, quiero que me digas otra cosa, una cosa. Dime cómo son del Panda Show, porque eso es una broma. Estúpido pendejo. ¡A tu máquina, macuarra! ¿Qué es esto, idiota? Ah, mi amor, ¿qué es para ti? ¿Por qué te quiero? Ay, José Luis, no tienes remedio. La terminaste como vil diarrea cerebral. O sea. Hola, Angélica. Buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta neta de brothers? Sí. ¿Qué se siente tener un marido tan tarima pendecuaro? Nunca me imaginé que fuera una broma, ¿verdad? Es solamente de lengua, me como un taco, pero es brutísimo, brutísimo. Nunca creí que fuera una broma. No, sí, ¿verdad? Ella me puede ser una mujer también. No manches, de verdad. A ver, Pepe, dile, ¿por qué le hiciste la broma a tu esposa? No, porque pues dime, todo lo que dijiste fue verdad para empezar. No, mi vida. No, pero... Pero no lo tengo podrido, ¿verdad? Popular. Te están me leyendo hasta Estados Unidos. No, era defenderte para que de aquí a que lo averiguaba, pues lógicamente iba a descubrir que no era cierto. Ah, pero sí me quieres o no, entonces... Te quiero mucho, mi amor. Oh, ah, yo ahora sí pero los no dos. No hagas esas bromas. Después de que se dijeron de tocho morocho, ya los dos. Ay, te quiero mucho. ¿Sí te enojaste? Oye, es que no, esas bromas no se hacen. Tú sabes que a mí no me gustan las bromas, y menos de ese tipo. Ni a mí tampoco me gustan las bromas, tú lo sabes. Yo me la tuve a decir con todo a esa muchacha que me pasaste. Yo no sabía que era una broma. Calma, oye, déjate la presento. Ella se llama Ari, déjate la presento que nos ayudó. Sí. A ver, Ari, ahí está la señora. Hola, oye, discúlpame, yo no sabía que era una broma. No, no te preocupes, esa gata no te lo creas, ¿eh? La verdad, es muy apenada, yo no, nunca me imaginé que fuera una broma tan tonta, ¿no? Y yo no me llevo así con él. No, pues sí se ve. Bueno, pues solamente fue una bromita, te mandamos un beso, Angélica, que te vea muy bien. Muchísimas gracias, papá. Adiós, bye. Te habla José Luis. ¿Dónde? Adiós, Tarimo. Adiós, adiós. Te llamabas, adiós. Bye, baboso. Adiós. Adiós, menso. De lengua me como un taco, adiós. Bye, te llamaba. El Panda Show. El WhatsApp para saludos es 55-760-726-32. Y en esta noche tengo Verónica. Buenas noches, Vero. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo andas, Vero? ¿Qué me cuentas? Todo bien, pandita. Aquí un poquito nerviosa de que nos animamos a hablar, a hacer la broma. Ay, a ver, estás pluralizando. Dices, nos animamos. ¿Quiénes son nos animamos? Mira, la verdad de las cosas es que el que se animó fue mi marido. Yo fui la autora intelectual. Y que le hablen a mi hermana. Pero qué bonito, como marido y mujer hicieron complicidad ahí. Oye, hacemos esta broma. Y así, oye, pero no íbamos a tener problemas, ¿no? Porque hay que mirar. Pues mira, te preocupa un poquito que en una de esas me van a dejar de hablar, pero pues ya ni modo. Oye, pues ¿de qué se trata la broma, Verónica? Mira, mi cuñada, nosotros somos judíos, mi cuñada es soltera, tiene 43 años. Uh-huh. Obviamente para la comunidad ya está quedadísimo. ¡Oh, Dios! ¿Ya 43 años es así como diciendo ya bailó? No, pues ya, desde como los 24 ya bailó. Si no. Oye, pero dime una cosa, ¿por qué no ha salido tu cuñada tan fea? ¿Está o qué onda? No, para nada. De hecho, es bastante guapa, pero como que no se acomoda con los paisanos. ¡Qué mala vibra, tío! Es muy especial, ¿o qué onda? Es especial, es difícil, pero es. Muy bien, a ver, entonces, ¿cómo se llama tu cuñadín? Ella se llama Dalia. ¿Cuál es la broma, Verónica? Mira, la idea, Pandet, que le hables tú, es muy común entre los paisanos que te hablen por teléfono, que alguien le dé tu teléfono a un chavo y que te hablen para invitarte a salir. O sea, que hagan como hagan dates, hagan citas. Así, exactamente, como... o sea, las citas ciegas y entonces te hablen para invitarte a salir y pues te conozcan. Okay. Entonces, bueno, la idea sería que tú te hagas pasar por un chavo paisano, no sé, muy que te dio su teléfono, su tía Vicky. Le dio el teléfono a la tía Vicky, pues, que le estás hablando de invitarla a salir, pero bueno, la idea pues, sería, por supuesto, que le echáis tu ingenio y que pues ya le preguntes si sabe hacer kipe y que sabe cocinar. Dame platos ricos de la comida judía. Por ejemplo, kipe de papa, kipe charola. Ajá. Kipe hamda. Mejor nombres más fáciles para no regarlo. Si sabe hacer berenjena rellena, okay. Si sabe hacer agrio. Con chícharos. Y si sabes hacer queso con chorizo. Bueno, te puedes aventar ahí dos, tres bromitas a ver qué te ocurra en el camino. Perfecto, entonces la invito a salir, me voy duro sobre la yugular que quiero todo, una salidita. Sí, qué todo, qué onda aquí. Ok, ¿y qué edad quieres que tenga yo? 44, 45, dile que eres. ¿A qué me dedico yo? Telas, o estás importando cosas de China. Perfecto, pues ya está. Vamos a hablarle, si me lo permiten. Pues voy a marcar en este momento. Bromas. Hola, muy buenas noches, Panda Show. Un saludo muy especial desde Bolivia, La Paz. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Ahí le estoy llamando. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tengo el gusto y el placer de hablar con Dalia. ¿Quién habla? Habla su servidor Moisés para servirle. Ah, hola. Hola, Dalia, buenas ¿Qué noches. Qué formalidad, hasta me espanté. ¿Y eso por qué? Pues no, muy formal tu voz. Bueno, ves que soy una persona formal. Tu tía Vicky me proporcionó el número telefónico. Hasta donde yo recuerdo, en mi mente no nos conocemos. No. Y bueno, ese es el motivo. Ni modo que trate de expresar una persona que no lo soy, ¿verdad? Y, sí. Perdón, a lo mejor esperabas. No sé si Vicky te haya hablado de mí o de alguna otra persona, pero no trato de aparentar una persona que no lo soy. Ah, no, claro, pero no, la verdad es que como no me dijo nada, sí me tomó por sorpresa tu llamada, pero no importa. No quiere decir que con eso no sea divertido o que no sepa aprovechar las bondades que nos da la vida. Claro. Pero bueno, el tener un primer contacto con una mujer tan especial como me lo ha platicado Vicky, como eres tú, pues no voy a hablar y bueno, no lo sé, de verdad, no sé con qué tipo de personas hayas tratado durante tu vida, ¿verdad? Pero me da mucho gusto saludarte. Bueno. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, gracias. Qué bueno, qué ¿Y bueno. ¿Y entonces tú por qué conoces a mi tía Vicky? Bueno, fue por algunos negocios y por algún hermano que se llama Abraham. Hace aproximadamente 15 años, no somos así como íntimos ahí respecto. Ajá. ¿Hermano tuyo? Sí, Abraham. Ah, ok. Y Y bueno, ahí se ha dado la relación y no somos de los que nos frecuentamos mucho porque yo me dedico a la importación de productos principalmente de China. Ajá. Soy una de las personas... Y lo digo con respeto y con orgullo, a su vez, que ha saturado lo que es Morelos, Tepito y toda la zona de productos chinos. Ok. Soy empresario. A veces se quejan los empresarios mexicanos que ya las fábricas no tienen mucho trabajo debido a la importación. Yo soy uno de esos culpables, pero bueno, los negocios son así. Pero tampoco es tu culpa, ¿no? No es mi culpa. Como que el mundo es así, ¿no? O sea... China está en la sopa, bueno, claro. En todas partes, en todos los países, claro. ¿No? Y bueno, ya México abrió el mercado mucho más para los chinos, entonces hay que ver qué hacer, ¿no? Los fabricantes pues tendrán que hacer otra cosa. Claro, claro. ¿Verdad? Y bueno, uno anda metido en el mundo de los negocios y no voy a parar porque... algunas fábricas de juguetillos no sepan cuidar su producto de calidad, ¿verdad? Eso no me importa. Ya, pero a ver, y dime, ¿y tú por qué como que tienes un acento medio españolete? Bueno, pues soy un medio españolete. Ajá. Ah, bueno, eso es fácil de contestar. Lo que pasa que en 1995 hasta el 2004 viví en Madrid. Gran parte de todo esto, y es ahora lo que dedicó el imperio. Tuve la oportunidad de venir a México. Ya tenía familia yo en México, raíces. Pero bueno, en su momento yo me fui a Madrid, a España. Y estuve allá por oportunidades de negocio. Y posteriormente regresé a México, cosa que me llama la atención. Y yo creo que también por eso yo tengo 45 años, Dalia. Y el estar viajando, y no solamente en Madrid. Estuve en Inglaterra, estuve en Argentina. Estuve en San Antonio, Texas también un tiempo. También estuve en Houston, en Los Ángeles. Y bueno, eso, estar un poco vagante e inmerso en esto de los negocios, pues no me ha permitido hacer mi vida correctamente y encontrar a la mujer con quien compartir. ¿Nunca te has casado? No, nunca me he casado, ¿no? No. Como yo. Bueno, eso es lo que me llama la atención, porque Vicky me dijo que bueno, eras una mujer soltera y yo creo que a estas alturas he encontrado... una mujer que, como me describió, que eres hermosa. Gracias. Yo dije, no puede ser posible que una mujer con esa edad y con esa experiencia y ese temperamento esté soltera. Pues no sí, solamente en México, sino en nuestra comunidad, ¿verdad? Sí, claro, bueno, pero pues es que, no sé, destino, es elección, es, no sé, pueden ser muchas cosas, ¿no? Es como multifactorial. Sí, no, claro. Entonces yo también viví en Montreal, ¿no? Estuve yendo y viniendo como por un periodo de 4 años. Y pues también, no sé, un poco inestable, ¿no? En ese sentido, bueno, no inestable de que sea yo una persona inestable, ¿no? Sino que pues tratando de buscar, ¿no? Una mejor vida. calidad de vida en todos los aspectos, ¿no? Claro. Entonces, también eso como que te desconecta de un grupo social, y pues igual mucha gente no me conoce, ya mucha gente yo no conozco, y mucha, o sea, la mayoría pues casados, ya entonces ya salgo con divorciados, pero pues bueno, ya los divorciados pues ya traen un paquete muy tremendo. Entonces, ¿a qué paquete te refieres? ¿A qué paquete te refieres? Me refiero a que, bueno, pues ya están divorciados, pues tienen hijos y mucha bronca, ¿no? Mucha cosa, mucha bronca, entonces pues también a mí ha sido difícil, ¿no? Sí. La verdad, pero bueno. ¿Y a qué dedicas? ¿A qué me dedico? Pues sí. Mira, yo soy maquillista y soy cosmetóloga. Y pues tengo mi cartera de clientes y trabajo para empresas a veces, por temporadas del año. Y ya con eso, ¿no? ¿Y tú por qué no te has casado? ¿Porque no has encontrado al hombre como lo citas o porque no has querido? Yo digo que porque no he encontrado, ¿no? A la persona que yo necesito para mí. Y bueno, Dalia, sí. Esto me da pie para preguntarte, ¿qué es lo que tú buscas y necesitas? Pues es que es un conjunto de cosas, ¿no? Principalmente, o sea, un ser humano para estar bien con otro ser humano, pues necesita estar en equilibrio. Entonces, constantemente trato de estar en equilibrio, de buscar una armonía conmigo misma y tratar de encontrar una persona en esa misma vibración, en esa misma frecuencia. Pero pues si me llega una persona con mucha depresión, o me llega una persona pues con muchos problemas, y eso pues no se me antoja, la verdad, ¿no? Sí. Entonces yo lo que quiero es, pues es que son muchas cosas, ¿no? Que uno puede, o sea, si tú me preguntas qué es lo que buscas de una persona, pues no te voy a contestar lo que todo el mundo contesta, ¿no? Ay, no, bueno, pues que sea guapo, que esté bien, que esto, que lo... No, pues va más allá de eso, ¿no? Claro, pero yo creo que se puede resumir. Si tú me preguntaras, Moisés, ¿qué buscas de una mujer? Yo busco tres puntos fundamentales, pero al menos para mí dos son esenciales. Uno, que sepa cocinar. No sé cómo tú andas tú en el tema. No, pues a mí la cocina no me gusta, pero guiso muy rico. ¿Sabes preparar el agrio? Sí. ¿El quie de papa? Todo. Sí, pues a mí me metieron a la cocina muy chiquita. Era la costumbre. Como mis papás pensaban que yo me iba a casar chica, sabía que enseñarme, pero... pero no. No, sí sé cocinar y eso, pero a ver. Eso es importante. Entonces, para mí. Que cocine rico. Y luego. Y bueno, el segundo punto es importante. No sé si deba comentarlo en esta primera reunión y vía telefónica. Yo no sé tú qué puedas opinar al respecto, pero es importante. No sé si quieras que lo comente o más adelante. Pues, sí, ¿qué? No quiero una mujer que tenga tabús, sino simple y sencillamente que... Qué flojera, ¿no? Imagínate. Que sepa hacer vibrar al hombre. Uh-huh. No sé tú cómo andes en ese sentido. ¿Qué me preguntas? Pues, ¿qué te puedo yo decir, no? Pues, no soy una mujer con tabú, soy una mujer con... O sea, soy una mujer con valores, pero sí liberada. O sea, digo, pues... Y ya a mi edad, pues he tenido mis novios y he vivido mi vida y pues, el sexo es muy importante. Necesito conocerte. Ah, no, claro, pero bueno, yo creo que en la vida hay muchas posiciones. Sí. Y hay muchas posturas. Por ejemplo, a mí una de las posiciones que más me gusta es ser sincero y ser objetivo en la vida. Es una de las posturas que más me gusta. Ajá. ¿Cuál es la tuya? No sé, muchas cosas, ¿no? Yo también soy una mujer muy honesta, ¿no? O sea, también digo las cosas como son, pero, digamos, soy sencilla en mi forma de ser, es decir, simple, ¿no? Como transparente y muy práctica. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿qué te ha dicho Vicky de mí? Pues es que nada, porque no me ha hablado, no me habló para contarme nada. ¿En serio? O sea, yo no sabía que me ibas a llamar, ¿ves? Yo pensé que te lo iban a comentar. No, pues a lo mejor no le dio tiempo, pero pues no pasa nada. ¿O te complica eso? No pasa nada. No, para ver qué tanto sabías de mí, pero bueno. Nada. Ahora lo que me estás platicando y ya. Pero sí, no. ¿Y tú personalmente conoces a mi tía Vicky? Sí, claro, una persona simpática, muy agradable. Es bien linda. Y sí. Yo creo que debidamente a su personalidad y a su honestidad me dio la confianza para poder hablarte. Ya. Y bueno, pues expresa cosas divinas de ti, divinas. ¿Y qué opinas? Sí. ¿Cuál es el siguiente paso para que tú y yo podamos seguir platicando y podamos seguirnos conociendo? Pues el siguiente paso yo creo que es ir a tomar un café o ir a cenar o lo que quieras. Y eso estaría padre, ¿no? Porque pues ya viéndote a la cara y ya tú viéndome y todo, entonces podemos platicar como más a gusto. Muy bien, yo creo que es algo excelente que estemos de acuerdo. Pero, ¿cómo explicarte? Yo soy una persona que le gustan las cuestiones especiales. Ajá. Y creo que, sin temor a equivocarme, tú puedes ser una mujer muy especial. Y me gustaría que fuera tan especial que nuestra cita fuera en un lugar muy especial. Y yo te propongo que sea Guatemala, en Antigua. No, ya, me estás cotorreando. O sea, esto ya... Perdón. ¿Te estás? No. Bueno, momento, Dalia. Ajá, a ver. Creo que no te he dado pie en ningún momento y ninguna circunstancia para decirte que te estoy mintiendo. No, pero ¿cómo? Y lo que yo te propongo es... mandarte el avión privado que contrato y bueno, vayas a la sala donde se vuela en Toluca y bueno, habrá gente que te pueda recibir. Viajas a Antigua y ahí podemos conocernos, podemos charlar, podemos pasárnosla muy bien. Bueno, pero a ver, Moisés, sí. ¿Verdad? A ver, Moisés, pero si sí. No me conoces físicamente, no, que eso es bien importante. A ver, o sea, Dalia, ¿cómo? Dalia. ¿Qué? Creo que tú y yo no somos ningunos niños. No, pero... Uno, dos. Si yo no he encontrado y no me he casado a estas alturas es porque no he encontrado el verdadero amor. Ahora, yo no soy una persona ordinaria, ajá, como puede ser a las mejor a las personas que te rodean. Ajá. A mí me gustan hacer las cosas diferentes y si tengo la oportunidad, ¿por qué no hacerlo? Ajá. ¿Crees que para mí significa, no sé, algún sacrificio? El que puedas tomar el avión y conocernos en un lugar especial. Donde seamos tú y yo en un escenario bonito, padre. El conocernos, el tratarnos y que sea único y auténtico. Y si el destino y la vida hace que progrese esta relación, tener de qué hablar desde el principio en cómo nos conocimos y dónde nos reunimos. Claro. Imagínate, a lo mejor hacemos clic. Digo, sería creo, padrísimo. Yo ya a estas alturas del partido, yo ya creo que no hago clic con nadie. No, de verdad no lo digas. Mira, yo soy una persona decente y creo que no fea. Y podemos platicar toda una tarde y podemos charlar y sonreír. Y a lo mejor en la noche, no sé, te vas a tu habitación, yo me voy a la mía. O igual, yo te robo a la mía y tú a la tuya, no lo sé. No somos ningunos niños, dejemos llevarnos por el amor. No, sí, bueno, por favor. Pero es que, o sea, se me agarra su sorpresa, se agarra la onda. ¿Sorpresa? O sea, nadie ¿por qué? Te propone este tipo de cosas hoy en día, bueno, ¿no? Entonces, discúlpame. Digo, de veras, me discúlpame, pero en la comunidad, no, discúlpame, Dalia, en la comunidad yo te lo digo, pero no sé de qué tipo de código postal estés acostumbrada a tratar. Ay, pues sí, Moisés, sí, suena muy padre. Sí, entonces, está padre, ¿no? Solamente, pero... solamente es un sí o no, Dalia, punto final. ¿Y si no te gusto? ¿Y si no te gusto yo a ti? Estrechamos nuestras manos y decimos mucho gusto y podemos ser amigos. Pero si sí te gusto, y si sí me padre. Gustas. Padrísimo, ¿no? Sí, está bien. Okay. Sí. Muy bien, pues... Yo estoy a tus órdenes y te mando un beso y voy a estar ansiosamente el poder mirar esos ojos y esa piel blanca que me han dicho que tienes. Sensacional. Y ese cabello lindo. Muy bien. Okay. ¿Te puedo pedir dos favores? Últimos. Sí. A ver. Es una petición y una pregunta. A ver. La petición. Tal vez tilde de algo romántico y soñador, pero... ¿podrías mandarme un beso? Ah. ¡Oh, Dios! Tu voz me ha encantado. Un beso. Sí, un besito así. Uh-huh. Ya está. ¿Y la pregunta? Y la pregunta, simple y sencillamente, es... Ok. Ok. Moisés. Ok. Dime cómo se oye el Panda Show, que esta es una broma de Verónica. ¡A toda máquina, baboso! Estás en la radio, estás en el Panda Show. Es una broma de tu hermano, tu cuñado. Adelante, Verónica. Dalia. Dalia. ¿Qué? Dalia, déjate, pongo a Verónica. Adelante, Verónica, o quien esté en la línea, adelante. Bueno. No, ¿quién habla? Moni. Bueno. Sí. Habla Moni. Ay, Moni. No me estoy corriendo. Es una broma que... Oye, hace rato hablaba medio caída. No me estés cotorreando. Ya, estoy enojada. No, es una broma que Ver y yo que quisimos hacer nada más porque nos acordamos de ti y queremos mucho. Bueno, ¿ya? ¿Se divirtieron? Bueno, ¿y ya puedo hablar de mis clientas? Oye, pero no te enojes. No me enojo. Pero pues es que ahorita sí me estaban presentando otro galán. Y yo dije, ching, me llegaron de montón. Ya, bájate ahí a tu sonido. No sé quién está ahí hablando. Yo te pido una disculpa. Ay, sí, la verdad, sí. Me la debes. Tú también me la debes, pero me aguantas tan antigua. Nos vemos, Dalia. Adiós. Buenas noches. Bye bye. Uy, se quedó bien enchilada. ¿Cómo te llamas, compañero? Tú eres el esposo de Verónica, ¿no? Sí, Salomón. Bueno, pues fue un placer servirles, Salomón y Verónica. Y bueno, pues díganme, por favor, allá en Whiskey Luken, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Te mando un abrazo. El Panda Show. Manda tu número @ quiero una broma y te marcamos. Y en este jueves estoy en San Luis Potosí, ahí está María Guadalupe. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, mija? Bien, gracias. ¿Ustedes? Muy bien, a toda máquina. ¿Y tú, María? Ay, excelente. Qué buena onda. Platícame tu broma, ¿a quién le hablamos? Pues al novio de mi hija. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama tu nena? Mi hija se llama Grace. ¿Y el novio? Antonio. Oye, ¿qué edad tiene tu hija, María? Tiene 20. Muy bien, ¿y qué bromita para tu yerno, para Antonio? Pues le di permiso a mi hija de ir a un concierto al Distrito Federal y según esto le voy a decir de que ya corrí a mi hija porque le hice 3 pruebas de a ver si es virgen todavía y que no las pasó. O sea que prácticamente entonces, le vas a hablar a tu yerno para decir que o reclamarle que ya se la echó. Oye, pero a ver, María, a ver, Lupe, platica. Pero no ha pasado nada, ¿verdad? Ay, pero tú, ¿qué edad tiene tu hija? ¿20 años, dices? 20. ¿Y Antonio? Ay, 27. ¿Cuánto tiempo llevan de novios? Pues un año. Ay, ¿y en ese año crees que no se le ha echado? Pero mira. ¡Por favor! O sea, ¿tú todavía crees en los Santos Reyes, María Guadalupe? No creo en esto. ¿Tú crees? Estoy tan cerrada, pero... No, bueno, entonces dime por qué, ¿qué elementos o por qué crees que un tipo de 27 años con tu hija de 20, ya viajando solos a la Ciudad de México en una relación de un año, pues no le... No estaban solos, fueron 11 personas. Ah, bueno, hay muchos rincones acá. Pero bueno, olvidemos eso, creo que la broma es buena. O sea, tú le vas a reclamar, le vas a decir, a ver, ¿qué te pasa, baboso? ¿Cómo te llevas con él? Supongo que bien, ¿no? Hablamos lo mínimo. Bueno, entonces obviamente eso sí lo va a resultar. ¿Quién va a hacer la broma? ¿Tú directamente? Ay, sí, pero a ver, si me apoyan en algo, no sé qué más. A ver, ¿con quién vives, María Guadalupe? ¿Con quién vives? Vivo con 6 jovencitas más que yo les rento aquí unas habitaciones, son estudiantes. Ok, ¿tú eres madre soltera? ¿Tienes marido? ¿Cómo está el asunto? Pues yo tengo madre soltera, perdón. Y tengo novio. Y tienes novio. ¿Y, sí. ¿Y Antonio conoce a tu novio? Sí, sí lo conozco. Ok, ¿tienes hermanos? No, sí tengo, pero no viven aquí en San Luis. Ok, ¿por quién me podría hacer pasar yo? No por tu novio, porque lo conoce. Mi hermano Roberto. Entonces le voy a decir que estoy contigo. No. Ok, Roberto, pero no lo conoce. No conoce a mis hermanos. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo se llama tu novio? Felipe. ¿Qué parte de San Luis Potosí vive Antonio? Antonio vive aquí en el centro, en la Alameda. Ok, voy a hacer toda la introducción. Uh-huh. Y le voy a decir que tú quieres hablar con él. Y le voy a decir por qué. Que realmente uh-huh. estás bien encabritada. Porque uh-huh. pues mi sobrina... ¿Cómo se llama mi sobrina, dices? Grace, pues perdió la virginidad. ¡Lista! ¡Órale! ¡Vamos a darle, que es mole de olla! Muy buenas noches, el Panda Show está al aire. Bromas. Una pandita, quiero mandar saludos para el Moy y Carlos y Don Joel, que andan aquí chambeando, que siempre andan escuchando tus videos en YouTube y que nunca se cansan. Se están riendo y la neta, nos haces reír machín. La neta, a toda máquina. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Oye, ¿cómo quieres que te diga? ¿Lupe, María? ¿María Guadalupe? Lupe. Bueno. Y no, ahorita, pero no ganas nada con enojar. Bueno, buenas noches. Buenas noches. El señor Antonio, por favor. Soy yo. Ah, buenas noches, soy Roberto, el hermano de María Guadalupe, el tío de Grace. ¿Cómo estás? Bien. Oye, mira, lo que pasa es que mi hermana quiere hablar contigo. Ah, ok, yo lo sé, mira, no tengo el gusto de conocerte, he platicado con mi sobrina y creo que hay buenos sentimientos y buena relación, que solamente es muy respetable y es de ustedes. Yo no frecuento mucho a mi niña, a Grace, pero ella sabe que siempre está para apoyar y bueno, pues el respeto hacia la pareja de mi hermana. Pero bueno, llevo un par de días aquí y hoy en realidad sí ha sido una situación difícil, por eso es que decidí hablar contigo, porque María Guadalupe está muy enojada y muy indignada por la actitud y por la falta de respeto y la falta de confianza. ¡Oh, Dios! No tengo el gusto de conocerte ni soy quién, pero yo nada más te voy a decir una cosa, muchacho. No porque mi sobrina y mi hermana estén solas. Ajá. Y vivan con muchas jovencitas. Ajá. Y en esta ciudad de San Luis Potosí estén rompiéndose el alma. No vemos gente, ni vemos caballeros que vamos a salir bajo cualquier circunstancia por ellas. Porque tienen familia. Sí, yo lo sé. Así que te voy a pasar a mi hermana. Ajá. Y como caballero que soy y como hombre, responde los cuestionamientos que te va a hacer. Ok, no tengo problema. Lupe, está el muchacho, ven. Entra, pero tranquila, por favor. Habla. Daniel. Sí, buenas noches. Buenas noches. Oye, ya ves que le di permiso a mi hija de ir contigo. Ajá. ¿Por qué fregado te tomaste esa libertad de molestar a mi hija? Le hice tres pruebas, No, espera, tres pruebas para ver si todavía es virgen mi hija. Tú sabes que ella tiene que lograrlo, ¿sí? Ay. Ella tiene que salir de blanco, tenía que salir de blanco de aquí de su casa. Porque pues es una hija de familia, tú sabes. Yo lo sé, señora. Ya lo sé. Pero entonces, ¿por qué cometiste ese grave error? Ya le hice las pruebas y no las ha pasado. ¡Oh, Dios! Señora, ya no le hice nada. Puede preguntarle a ella. Ya la corrí, es más. No sé dónde ande, ni me interesa. Le quité el celular, le quité la ropa y todo, porque no se merece nada. Me ha costado todo, tú sabes. Simplemente por pensar que no es virgen la corre. ¿Qué? Simplemente por pensar que no es virgen la corre. Pues sí. ¿Qué crees? ¿Estoy cuidando un dulce, un juguete o qué? Es mi hija. Vale demasiado. Yo lo sé, señora, pero no pasó nada. Ajá, sí. ¿Y entonces cómo me explicas eso? Si nada más sale contigo. Yo no le hice nada, señora. Estoy más que en cuarto separado. ¿Qué? Estamos hasta en cuartos separados. ¿Con qué me lo compruebas? Ya no se puede, te digo, ya le hice las tres pruebas. ¿Cómo le puedo que estemos en cuartos separados? No sé. Yo ya la corrí, no sé, es donde ande. Y a ver cómo le hacen, necesito que se casen, es más, inmediatamente mañana. Te busco y vamos al registro civil. Ya tengo tu acta de nacimiento y te presento, por favor. ¡Oh, Dios! ¿En dónde, señora? Pues ahí por la catedral, detrás de catedral. Tengo cita a 11:30 de la mañana. Guadalupe, no puedes hacer las cosas así, de verdad yo te lo digo. No, pero es que, fíjate, ¿cómo? No, si no estoy cuidando un... Yo lo sé, pero ya está sacando un trapo, yo he respetado a su hija. A ver, Lupe, hermana, tráeme un café, déjame hablar con el muchacho. Déjame hablar. Bueno. Bueno, buenas noches. A ver, Cam. Vamos a hablar de Cam, ahorita. Ay, no. ¿Ya te diste cuenta del problema en que metiste a mi sobrina y el que está en mi familia? Yo no le hice absolutamente nada. A ver, ¿tienes 27 años? Sí, los que tengas. ¿Sí? Los que tengas. Y habla bien, estúpido. Porque no soy ningún chamaco cagengue, imbécil, que no enfrento mis responsabilidades. Soy mayor que tú y me respetas. Yo estoy respetando, señor. Y soy el tío de tu supuesta novia. Ajá. ¿Pero es tu novia o tu funda? ¡Ay! Que son cosas diferentes. Es mi novia. Bueno, tú sabes cómo se ha partido el alma mi hermana. Y que es muy conservadora. Ella le hizo 3 pruebas. Ajá. Que arrojaron que ella ya no es virgen. ¡Ay! Desconozco las pruebas. Pero la prueba de la jícara nunca falla. Es de tradición familiar. ¿Claro? ¿De qué, perdón? De la jícara. ¿Qué es eso? ¿Qué gasto importa? Sí. Aquí es hablar de los hechos. Hablando realmente, mira, por lo que me dice mi hermana, tú te fuiste a México con mi sobrina a un baile, un concierto, no sé lo que haya sido. Ajá. Tú también fuiste joven, muchacho. También tengo con qué. Y si me presenta usted a su madre y me la mando a México, le aseguro que regresa con patas charras. ¡Ay! Ajá. Porque el hombre es hombre. Mira, yo no le hice nada a su sobrina, le he vuelto a decir. La señora me ha hecho eso en cara desde que ando prácticamente con ella. Hemos tenido relaciones y yo no, para nada. Ay, ¿por qué hiciste llorar a Grace ayer en la iglesia? ¿Por qué lloró? ¿Cuál iglesia? ¿Ayer? ¿Ayer en cuál iglesia? Híjole, creo que hasta sufres de amnesia. No, señor, discúlpame, pero yo ayer no fui a ninguna iglesia. Igual te hacen unos madracitos para que te puedas alivianar, ¿verdad? No, me está amenazando. No, son amenazas. Yo solamente te demuestro, muchacho, que no están solas. Yo sé que Grace no está sola. Yo lo sé. Lupe ya corrió a mi sobrina. La sacó como un perro. La dejó sin nada, sin teléfono y la arrojó a la calle. Y seguro está con su amiga y yo ahorita voy a arreglar eso. Ahora está con que se quiere que se case. Ajá. Pero lo que le digo, Lupe, ¿cómo vas a arrojar los brazos si me hacen matrimonio? Y más como te estoy escuchando con un hombre o un disque hombre cagengue que no sabe lo que quiere, ¿sí? Y ni siquiera enfrentar su responsabilidad. No se lo quiero enfrentar, pero le digo, no le he hecho nada a su sobrina. ¿A qué horas la traes a casa? ¿A qué horas? En promedio. ¿A qué horas la traes? 9:10 de la noche. ¿A qué horas? Seguro, 10 de la noche. ¿Te parece correcto? ¿Te parece correcto que una señorita en esta ciudad llegue a las 10 de la noche, por favor? ¿Qué hacen después? ¿Qué hacen en ese tiempo? Ay, por favor. ¿O tú eres marciano o eres gay? ¡Mocos, güey! Ahora resulta, no me digas que entonces eres quinto. ¿Yo? Sí. ¿Quién no? Yo le respeto a su sobrina. En una ocasión incluso la trajiste hasta las 5 de la mañana. ¿Quién crees que te crees esas estupideces? ¿Qué crees que hice a las 5 de la mañana? Ah, pues que... ¿Jugar a las pipis y gañas? No, mejor pregúntale a su sobrina. Por favor. Tan tarde. Y eso es lo que más me duele. Cuando yo le dije a Lupe, ¿sabes qué? Déjalo con este muchacho porque nos vamos a entender como hombres. A mí, Grecia me dijo que efectivamente ya tuvieron encuentros sexuales. Y que ella se entregó por amor. Y eso no es malo, muchacho. Eso no es malo. Ni es satánico. Es lo que yo le digo a mi hermana. Por favor. Ay, señor, es que ¿por qué se defienden eso como... No sé, como si fuera algo... Bueno, pues precisamente porque mi hermana ha sufrido mucho, ha dedicado su vida a ella, ¿sí? Y porque quería que mi sobrina llegara virgen al matrimonio. Son creencias, hay que respetarlas. Pero un pedazo de piedra, ojo, tienes una virtud. A ver, estupidito. ¿A qué te refieres con eso de pedazo de piel? Pues no sé. Pues no sé cuáles son sus pruebas. Como dice, para mí, ¿no? Le has visto todo su sobrina. No te entiendo, sé específico. Dices, ay, que por ese pedazo de piel. ¿A qué te referiste con ese pedazo de piel? No sé, dime. ¿Qué decir? No, hombre, sí, de verdad que ya me preocupé. Porque si es un pedazo de imbécil usted. ¡No, aquí le limen, como usted le llama. Ajá. O la virginidad. Es la palabra científica es simen. Sí, pues como quiera, su madre también si quiere, así le podemos científicamente. Si le rompieron, si usted le rompió a mi sobrina su madre, o sea el himen, o como se llame. Yo no le he tocado. Bueno, no le ha tocado. Ajá, sí. Híjole, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere usted? Ah, entonces, pues. La mamá ya me dijo que nos casemos, ¿no? ¿Por qué? A lo mejor dígame qué quiere usted. No, yo lo que quiero es que usted responda y que enfrente la situación como caballero. Eso es lo que yo quiero, pido y exijo. Que usted enfrente la responsabilidad. La estoy enfrentando, ¿sabes dónde con usted? Sí, ¿cómo la está enfrentando? Ay, no. Totalmente con un montón de desinformación, con qué onda que está pasando. ¿Cómo quiere que le enfrente? Pues diciendo la verdad, que lo hizo por amor, pues ni modo que fuera malo. Si lo hizo con amor, ¿qué tiene de malo es enfrentar a su supuesto? A ver, ahí viene entrar. Grace, hija, ven. No te acerques a tu madre, no, está muy enojada. Ven, estoy hablando con el estúpido que tienes por novio. ¿Y ves? Tranquila, no, por favor. Ya, se me aguanta esto. Eso me están pasando ustedes. ¿Alguien me escuchas? Sí, te oigo. ¡Te amo, carajo! ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¡No sé! ¿Cuánto habéis pasado de lanza? Me están amenazando. ¿Cómo se termina para mí, Alien? ¿Qué pasó? ¡Te quiero, chiquito! ¿Y a ti? ¿Qué está pasando? ¡No sé! ¡Ya me acabo mi familia con eso! ¡Y mi mamá come la exagerada! Ya, mis cosas las están empezando a quemar. ¿Cómo, perdón? Mis cosas las están empezando a quemar, Elías, todo. A ver, trae el agua, ya se desmayó. Ay. A ver, ¿qué tanto le estuvo diciendo? ¿Quién, yo? Pues esta ya está perdió. A ver, no sé. Lupe, voy a atenderla. Lupe, aquí está este muchacho. Ya hablé con él. Yo, la verdad, quería hablar con un hombre. Pero no se puede. A ver, toma el teléfono, Lupe. Ya termina con esto, ya. Alía, te espero mañana a las 11:30, ¿ok? Mire, señora, su hija ya le dijo una situación que yo tengo. Yo no tengo que salir de eso. Ya lo sé todo. Para poder hacer lo que usted me pide. Si quiere, se lo hago, pero no puedo ahorita. A ver, porque cómo le haces ahí, y hablamos con las autoridades. Porque, pues, también van a ir otras personas. Ya llevo acá a mi abogada. ¿Sí? ¿Qué es lo que está intentando hacer, señora? ¿Mande usted? ¿Qué es lo que está intentando hacer? Pues, remedio. Si tú no puedes remediarlo, yo lo voy a remediar. ¿Y cómo lo va a remediar haciendo eso? Pues, si no te casas tú con ella, lo voy a tener que casar con cualquier otro. ¡Ay! Pero ya me urge, porque ¿tú crees cómo voy a quedar con mi familia? Ay, no, entonces es eso, la reputación suya. Buenas noches, señora. Tengo que hacer cosas. No, yo pensaba que lo que importaba era su hija y no su reputación. Ale. Buenas noches, señora. Oye, Ale, no me cuelgues. Tengo que ir a trabajar, tengo cosas que hacer, señora. Es una broma del Panda Show, Ale. ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¿Cómo se oye el Panda Show? Oh, no. ¡Ale! Este es reggae, no man. Oh, a toda máquina, babose. Tranquila, hija. ¿Grace es lesbiana o el otro es gay? Pero no manches. Me tengo que ir a trabajar, señora. Mi vida, gracias por todo este tiempo. Te amo. Mira a ti, pasadísima de lanza, ¿eh? Oye, de pura casualidad, Grace. ¡Cómplices! Todos los chavos que están aquí en la casa están de cómplices. Estaba llorando, en serio. No, pasadísimo. Ay, mira. Oye, Grace. Mande. Tú eres bien babosa, meca. Está medio que... Oye, compadre, pues yo creo que cuida más ahí a tu vieja y a tu suegra y todo, porque ya sabes que en cualquier momento te van a hacer una broma y de las buenas, ¿eh? Panda Show. ¡Energízate con el Panda Show! Tengo a Gabriela. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Gaby? Bien, ¿y usted? ¿Cómo que usted? Sácate el pinche rebozo. ¡Carajo! O sea, no manches, Gabriela. Saludos desde Luisiana. Saludos desde México, capital. ¿Cómo estás? ¿Qué haces en Luisiana, Gabriela? Pues acá me vine. Órale, es la capital del jazz, ¿no? Sí, es la capital del DF. No, la capital del DF. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en Luisiana, Gabriela? Pues casi toda mi vida. ¿Eres nacida allá o eres nacida acá? Pues soy nacida acá, pero siempre digo que soy nopaluda. Sí, vete las patitas, mija. Oye, entonces eres ciudadana americana, Gabriela. Así es. ¿Y tus papás de dónde son originarios, Gaby? De Celaya, Guanajuato. De Celaya. Oye, pero hablas muy bien el español y así muy pueblerino para ser americana. Siempre voy cada diciembre para allá. ¿Y cuánto tiempo te quedas? Dos semanas mínimo. ¿Y con eso le practicas el español? ¿Y allá en Luisiana lo hablas el español? Sí, sí lo hablo. Sí, se nota. Oye, platícame, ¿bromita para quién, Gaby? Es para mi suegra. O sea, sé la mamá de tu marido. ¿Cómo se llama tu marido? Ricky. ¿Y tu suegra? Lourdes. ¿Ella dónde vive? ¿También en Luisiana? No, ella vive allá en Guanajuato. ¿Qué broma para Lulú, tu suegra, la mamá del Ricky Ricón? Anda, ¿cómo está? ¿Quién habla? Esposo de Gaby. ¿Qué onda, Ricky? ¿Cómo estás? Bien, aquí. ¿Qué haces, mi Ricky? Oye, tratando de hacer la broma. ¿Y tú también naciste allá o te agarraste una americana para agarrar los papelitos? Pues me agarré esta para que me arregle papeles, a ver si arregla. Oye, pero te hubieras agarrado una güera bonita, en una aprieta fodonga, güey. No había pa' más, panda. Oye, ¿y qué broma le van a hacer a tu mamá, Ricky? Mira, te voy a explicar. Explícame. Es que el sábado fue el cumpleaños de mi hermano. Él tiene un amigo que siempre en las pedas empiezan con sus jotadas. Ok. Con sus zambranadas. Ándale, Misei. Y entonces le quiero hablar a mi mamá y decirles que pues yo fui para atrás porque está la garita donde hacemos la fiesta y para atrás está un pino y ahí siempre va uno al baño allá para atrás. Oye, pero ¿por qué no vas para adelante y por qué para atrás como los cangrejos? Porque para enfrente no se puede. Ah, ya. Oye, a ver, espérame, todo esto que está pasando o que pasó, ¿dónde fue? ¿En Luisiana? ¿Por qué hablas de garita en alguna frontera? ¿Dónde fue? No, en un tejado. ¿Todo en Luisiana? Ahí siempre, sí, estábamos en un tejado haciendo la fiesta, entonces para ir al baño íbamos para atrás a un pino. Ok. Y como ellos siempre, ya borrachos, siempre empiezan a caer de mamones que es joto y el otro que es joto. Y le quiero decir a mi mamá que yo los caché besándose. ¿A quién? ¿A tu hermano? A mi hermana y a su amigo. Su amigo, es amigo de toda la familia, se llama Silvio. ¡Órale! Y como mi mamá viene para acá, ella ha mirado que sí, cuando ya andan pedos, no tarda cual agarra la bolsa y empiezan ahí con su mariconada. Oye, Jesty, ¿cómo se llama tu hermano? Se llama Sabino. Pero espérate, si ya hay antecedentes y todo, no, pues no le digas que los viste besándose, sino en el tejano, viste a tu hermano en cuatro y Silvio se la estaba dejando Cayetano. Pues fíjate que mi mamá no lo dudaría nada. Pues por eso, pues digo, ¿qué es más? La prueba es la perrilla que traes en el ojo derecho. Y no solamente eso, quien también lo vio fue Gabriela. ¿Y Gabriela puede secundar la información? No, es que yo le voy a decir que fui al baño para atrás. Y okay. Entonces al momento que yo fui para el baño, ahí estaban pues haciendo el chacachaca. Oye, ¿cómo se lleva Silvio con tu mamá? Bien, bien. Cuando viene pues siempre son bien relajadas, bien relajistas. Y pues ahí están relajando y todo. Y pues ya mira mi mamá que el Silvio sí se mira medio machacón. Bueno, pues vamos a darle. ¿Algún dato que tengas que aportar para la bromita? No, es todo así nada más. Pues vamos a darle, señores, en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están aquí. Bromas. Buenas noches, Panda. Quiero ver si me hace el favor de mandar un saludo para la familia Cortés, para Luiseda, Janet, Carlos Alberto y Luis Ángel. También para mi esposa, Francisca Hernández. Gracias. Me gusta tu mamá, Panda. Que estés bien. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Ay, que te escuchas sacado de onda. Sí. Bueno. ¿Y mi mamá? Aquí anda. A ver, pásamela. A ver si cabe. Me, te la escuché. Bueno. ¿Qué haces? Pues aquí trabajando, Manuel. Ay, canijo. ¿Y tú? Pues también aquí, casi estaba con la niña aquí. Nada más que traigo algo, ma. ¿Qué traes? Pues, es que la neta no te lo quería decir, pero pues, creo que ya es tiempo de que te lo diga. Por eso el sábado, el domingo, Lolo, te colgué, porque no te lo quería decir y pues... No me espantes, ¿qué me quieres decir? Pues es que el... Ya ves que pues siempre que el Silvi y el Sabino siempre empiezan ahí con sus mariconadas. Y el sábado, pues... No sé si el Silvio le quiso dar su regalo de cumpleaños o no sé qué. Y cuando estábamos ahí pisteando, ya después, pues no los miré yo y me fui para atrás, ahí donde está la mora. Y pues el Sabino tenía en cuatro al Silvio. ¿Tenía qué? Lo tenía empinado, con los pantalones abajo. Ah, no chifles. Y pues yo no le quise decir nada ahí a Adriana ni a Jovita, a nadie. Yo nomás me fui y me regresé. No sé qué, cómo hay gastado ahí el asunto. Yo cuando me regresé, pues el Silvio era el que estaba empinado y el Sabino estaba atrás. ¡Ay! No jodas. Y pues no te quise hablar a ti, te lo quise platicar a ti. No sé tú qué me recomiendes y... Si platicarlo con Adriana o quedarme callado. La Gaby también ahí estaba y... Pues la Gaby yo le dije a Tira, ven para acá. Y la Gaby medio los miró. Ay, Ricky, pero... Se ve que el pinche Silvio sí lo disfrutaba porque hasta... No, hombre, hasta neta que sí, no sé qué le daba verlos. Hasta a mí se me antojó. Ah, no chingues. Miraban muy pinches... Pues ya, desde antes ya marcaban, ma. Quién sabe si sí. Si sí lo haya disfrutado el Silvio. Ay, Dios mío. ¿Qué me aconsejas tú, ma? Ay, no, tú no digas nada, hijo. ¿Me quedo callado? Te quedas callado, es mejor. Pero, pues... ¿Y luego el Sabino no te vio? No, pues yo creo no me miró, porque al momento que yo iba para allá... El Sabino le estaba dando con todo al Silvio, pues, ¿para qué me arrimaba? Para mí, pues, fue algo difícil ver a mi carnal, de, pues, tan hombre que se miraba, nos salió. Bueno, pues, ahí, sobre todo, tú querías un hijo que fuera jotito, ahí te salió. ¿Pero estaban tomados? Yo creo ya porque estaban muy tomados, pues, se les hizo fácil, ¿no? No sé. Yo hasta temblando, ma. Pues sí, yo sé. No te quería decir para no hacer chisme, pero ahora no podía. Sí ahora sí le van a hacer vestidos. ¿Cómo te digo? Pues es que de toda... Pues no, no sé. No sé ni qué. Mira, si no, déjate paso la Gaby. La Gaby miró cómo tenía el Sabino al Silvio. Ay, todo. Ya no me digas, hijo. No, yo digo que no. Tú no digas nada ni Gaby. Yo le llevé a la niña a Adriana hoy en la mañana y no sabía si decirle o no, pero me dio bien hasta como... Ay, no, no, no. No, es que de todas maneras esto es una cosa bien pesada, es destruir un matrimonio. Sí, hasta el Sabino le andaban nalgadas y todo al este Silvio. No sabemos qué hacer, si decirle o no, y pues yo siento feo cuando le llevo a la niña a Adriana en la mañana. No, yo digo que no, mira, es que de todas maneras quieras que no, ustedes ya las conocen como son, y al rato van a decir que es chisme de ustedes, Yo digo que mejor no le diga nada, ni al menos a Adriana. Y pues entonces, ¿cómo le hacemos que ya no venga saliendo a la casa? Porque no sé qué hacer. Yo sé que a lo mejor es bien difícil seguir como si nada, pero es mejor porque que ella se dé cuenta por otro lado, o que realmente ella lo descubra, o que pues Sabrina... Imagínate que de dónde agarró esas mañas, imagínate, los niños están allá jugando y donde vayan y los descubren un día. No, es que ellos saben con quién, Gaby. Ellos saben con quién y yo no creo que pase eso. Mira, así como ellos ya ves son bien payasos, se hacen los payasos o yo no sé. Pero es mejor pues pedirle a Dios que les dé la fuerza mejor de guardar eso que ustedes vieron, porque es una cosa bien delicada para un matrimonio. ¿Qué podemos hacer, Maya? No. Pues es que sí lo tenía bien feo, sí. Bueno, pues, se miraba feo porque estaba todo empinado el Silvio y pues el Sabino, todos los pantalones los tenían hasta abajo y pues ya borrachos. Yo creo que, pues sí, siempre entre juego y juego se les hizo fácil, yo creo, mamá. Sí, no, hijo, no. es que mira, ustedes no pueden decir nada, le digo a Gaby, porque al último van a decir que ustedes son los del chisme. Ma, pero nada más pasa algo, otra cosa. ¿Pero qué cosa puede pasar, otra cosa? Pues que el Silvio esté enfermo o algo. No, ni lo mande Dios. Porque no tenía ni condón, se lo estaban metiendo así, sin nada. ¡Ay, qué asco! Sí, pues ya tomados. ¿Entonces? No. ¿No crees que es mejor que le diga a Adriana? No. ¿Que se dé cuenta por ellos mismos? Que por ella misma, que se dé cuenta por otra gente. Porque tú te arriesgas a que te digan chismoso, que eres chismoso, pues. Pero ya ves, tú nunca le decías nada, se lo mirabas que estaba con sus jotadas, nunca le decías nada, todo por consentirlo. Eso no, es porque pues es el consentido. Que a uno se le hacía como una gracia. Pues ya ves hasta dónde llegó la gracia. Yo estoy hasta preocupado. Es mi hermano y todo. Sí, yo sé. Yo también me preocupo, pero me preocupo más esos niños. Al rato pues sí. Entonces haces un arguante. Y luego quieres que lo calle, pues mejor que lo sepan. No, ¿qué tal que nomás fue pues un momento de borrachera? Que voy a sentir cuando esté mirando ahí a Adriana, imaginando al Silvio y al vampiro que se estaban chingando. No, yo no sé si puedo aguantar esto. Pues yo le voy a pedir a Dios que te dé las fuerzas de aguantar, porque yo no quiero que seas el causante de que se deshaga un matrimonio, una familia. Pues lo voy a tratar de callar, yo no le voy a decir nada y ojalá nunca se me salga ya borracho, porque no sé. No, pues yo espero que no. Yo quisiera mejor estar y hablar con Sabino frente a frente y decirle las consecuencias. Cuando lo tenía empinado, el Silvio estaba grite y grite y te digo que gritaba. Sí. ¿Cómo se oye el Panda Show? Que esto es una broma. ¡A toda máquina! ¡Ay! ¡Ay! No digas nada, quédatelo callado, güey. Hola, Lourdes, habla el Panda, te hablamos del Panda Show, es una broma de tus hijos allá en Luisiana. Ay, no, es que me pusieron mi corazón hasta el suelo. Oye, pero ¿qué consejos, Lulú? ¿Cómo quédate callado y la esposa, qué? No. Porque el Sabino es casado. Sí, yo sé, pero la familia... Pues sí, pero la cosita de Sabino... Acuérdate lo que vio tu hijo y tu nuera. Se lo estaba echando sin condón. ¡Panda! ¡Ay, no, de veras! ¿Qué onda, Richie? Panda. ¿Qué onda, compadre? Cuando ella estaba aquí, yo siempre venía a la casa a lonchar. Y siempre te venía escuchando las repeticiones. Y siempre se las ponía para que las escuchara. Y estaba risa y risa y siempre a risa y risa. Y le dije, un día te voy a hacer la broma. Y me dijo, nah, no creo que caiga. Y mira, Lulú. Hasta no. Te imaginaste cómo a Silvio lo traían en el nalgatorio, así monte y monte. Ay, oye, Lulú, y cuando te estaban narrando lo que estaban haciendo Sabino, tu hijo, y Silvio, el amigo, ¿no te imaginaste cómo estaban? No. Yo no, sí. No quise imaginarme. Yo esto. Sí, y la verdad se me antojó. Yo quería ser Silvio. Bueno, Ricky, dile por qué le hiciste la broma, mamá. Ándele. Pues ya, para decirle que la queremos mucho y siempre nos acordamos de ella cuando escuchábamos al Panda Show, estaba aquí con nosotros. Mira, qué bonitos recuerdos. Y qué padre que tengas la aplicación de Claro Música ahí en tu celular, mi estimado Ricky. Escuches la repetición, claro, escúchanos que... en vivo. Todo acá bien chintrolo. Sí, desde que empezaste la descargué luego. Eso, chintrolo. Bueno, pues Gaby, Lulú y Ricky, díganme, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. El Panda Show. Claro que se puede ser guapo y talentoso. El Pandita Zambrano es la prueba. Y este jueves estoy en Arizona. Ahí está Diana. Hola, Dianita, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Diana, bienvenida al Panda Show. Platícame, ¿a quién hablamos? Ay, gracias. Mira, le quiero hablar a mi mamá. Hacerle la broma. No sé cuál te parezca mejor. A ver, la échale. De Gab, porque nos encontró el dueño de la casa, como limpiamos casa. Ajá. Entonces no sé cuál se te haga más. Es que vale. La primera como que se te cortó y no te entendí. Una de qué se trata y otra de qué. Oh, la primera, la de pegado. Ya ves que has hecho una broma de que se quedaron pegados. Ay, esa está buena. Y como trabajamos... Está buena. Trabajamos mi esposo y yo juntos limpiando casa. Entonces ahora nos tocó limpiar una que está desocupada. Y entonces pues, estaban en el edificio. Sabes que estamos noche trabajando. Se les antojó. Sí. Y se quedaron pegados. Esa está buena. ¿Y la segunda cuál sería? Y la segunda... Pues también que como hay jacuzzi, que se nos antojó meternos al jacuzzi, y en eso pues llegó la persona, el dueño de la casa, y pues la ropa está en otro cuarto y pues no sabemos quién. ¿Tu mamá dónde vive? ¿Dónde vive tu mami? Oh, mi mamá está en Utah. Y tú estás en Phoenix. ¿Cómo se llama tu marido? Sí, José. No, pues vamos a echarnos la de pegados, ¿no? pero todo depende de ti. O sea, para que realmente haya éxito, tú sabes, tú imagínate, o sea, que realmente te quedaste pegado con tu marido. No tendrías que estar hablando en el tono como si estuvieras tomando café, o sea, no. Porque hay dolor, hay desesperación, hay hinchazón, hay ardor, todo lo que te imagines, y pues no puedes destrabarte porque te quedaste como perro. Sí. Entonces, a través de la voz, tienes que pues, reflejar que hay desesperación. Entonces, te da pena... Pero pues es tu madre y a la mejor, pues quiere decir que a ver qué te ayuda, qué. ¿Cómo te puede ayudar para despegar? Que me haga ¿no? el paro, ¿no? Que te haga el paro. No, y una cosa de que a mí me gusta ser muy. O sea, juego mucho con ella, ¿no? Como que muchas cosas de sexo y eso y otro. Y como que les aliento el rollo y les encanta, de cuenta. No, pues ya está. ¿Cómo se llama tu mamá? Sí, saben más o menos. Lupita. ¿Cómo se llevan Pepe y Lupita? Dos, tres. ¿Cómo se refiere José a tu mamá como doña Lupita, señora? Suegra, le dice suegra. Ok, yo voy a hacer los efectos así como si fuera tu esposo. No me voy a meter mucho porque nada más... Me voy a estar quejando y todo, ¿ok? Ok. Listo, pues marcamos en directo desde el Panda Go Center. Las bromas están en el Panda Show. Bromas. ¿Qué tranza, pandita? Aquí desde Morelitos, escuchándote. Un saludo para mi esposa Mendoza, que también te está escuchando aquí en Morelos. Y también un cordial saludo a la Ruta de las Aguilitas de aquí de Morelos. ¿Sale? Que todos te escuchamos, pandita. Somos tus fans número uno. Las bromas en el Panda Show. Claro, está. Excelente. Bueno. Ay. Ay. Bueno. Mamá. Te hablo con madre. ¿Qué pasó, mija? Ay, necesito que me ayudes. ¿Qué pasó, hija? Ay, pues ya ves que venimos a limpiar la casa. Ajá. Y haz de cuenta que ahorita, pues, ay, es que me puse de cachonda con José. Ay, ay, hazte para allá tantito. Y haz de cuenta que nos estamos todos. El aceitito. Au, au, au. ¿Qué te pasó, hija? Chaparra, chaparra, chaparra, espérate, ah, espérate. Pues nos quedamos pegados. Oh, ay. Ay, nos quedamos pegados, no le hago. Estábamos teniendo relaciones, pues. Au, au, espérame. ¿Eh? No te muevas. No te muevas mucho, ponte para allá porque no lo puedo sacar. Ya me, estábamos ya me teniendo relaciones. Ya me jalaste los pelos. Au, ay, pues pégame. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Pues no, mija, no sé. ¿Qué pueden hacer? Y luego es que no me traje el aceitito. ¿Cómo le hago? Au, pégame tantito. Hazte para allá tantito. ¿Cómo? ¿Pero cómo me dices que me va para allá, chino, si no puedo? Mija, pues tienes que esperarse un ratito. Ay, pero pues ya tengo un rato más. Está bien, está bien, acabamos. Traigo bien acalambrado la pierna. Espérate, espérate, espérate. Espérame. Espérate, flaca, no chingues. Ay, ay, mamá, ¿qué hago? Dime. Pues no sé, mija, no sé qué pueden hacer. Yo nunca había visto eso. ¿Cómo le has hecho tú? No. ¿A ti no te ha pasado nunca? No. Au, au. Espérame tantito. Ah. Espérame, es que no te muevas tanto. No, no me voy, pues yo traigo la traigo la pierna acalambrada. Au. Sí, pues yo también. Emma, ¿y a quién le hablo? Por eso te estoy hablando aquí. ¿Qué hago? Pues porque no sé, mija, no sé qué hacer. ¿Y si le hablamos al 911? No, no, no, imagínate. Y luego, pues, no, no, no. Ay, no, qué pena. Pregúntale a la Bianca a ver qué hacemos. Ay. No, hombre. A la Verónica, au, au, hija. Ay. No, esa es bien santurrona. No sabe. No es bien santurrona. Au, au, au. Espérame tantito. Ah, pues es que no manches. Mueve la nalga. A ver, deja preguntarle a la Bianca, hija. ¿Pero qué hago, ma? Pues esperan. Bianca. Au, es que no. Ay, ay. Bianca. Au, ven tantito. Au. Pregúntale a mi hermano, a ver qué, a ver qué le ha pasado. Au. Oye, tantos días aquí ha tenido. ¡Au! Oye, no, tú te se pedorra. Ay, que dice que estaban teniendo relaciones y se quedaron pegados. Au. Ay, ay, ay. Y que se quede. Espérate tantito. Ey. Te dije que de perro no, te dije de ya la cosa había pasado el de perrito, que sea como comprimes y mira nada más. Háblale. ¿Qué pasó? Ay, ayúdame. ¿Qué pasó? Es que ya no sé qué hacer. Pues es que estábamos aquí. Pues sí, yo estábamos aquí. Ya se cuenta que nos quedamos pegados. Ay, ay. Ay, ¿cómo le hago? Espérate tantito, no te muevas. Ya no siento la pierna, flaca, ya no siento la pierna. Me dice que es el compadre, por eso iban a tener un culo. Pero están, y dice que están. Ayúdame, por favor. Que no sé si hay idea. Que se va a tomar, compadre. Dije algo, me dice que se va a volar, nomás que me meto a la abuelada y me dice que se va a volar. Pues dice que se va a volar para que se le baje a él. Pero, pues. Aquí estamos pegados, a ver, ya tengo un rato, por eso es que les estoy hablando. ¿Qué te dicen, Agualá? Ya no hay qué hacer. Pero, pues la única vez que te dicen Agualá, no, pues qué yo más. Yo te dije, flaca, nada más dame una chupadita, pero mira. No, no. Bianca. Que eres una jarada con hielo y que la es. Ay. Ay, pues ven y tráemela. Au, au, au, espérate, ya no te muevas. No, no te muevo, no te muevo, no te muevo. No te muevo. Estás pedorreando, güey. ¡Ay! ¿Con quién estás hablando? ¿Con tu mamá? ¿Con quién estás hablando, flaca? Con Bianca. Bianca, ven, Bianca. Pásame el teléfono, a ver, acerca. Toma. A ver, pero acércamelo por otro lado. No, mételo por abajo de las piernas. Por abajo de las piernas. A ver, ahí está. Toma. Ay, espérate, güey, espérate. Ah, chinga. Me levanto, espérate, pero pásamelo por el otro lado. Aquí mami. No mames, oye, hija. Bueno. Nena, ¿aló? Háblale a los bomberos, hija. Acabo es una cosa que es muy normal. Aló, habla Pepe. ¿Eh? ¿Me oyes? Ya le puse speaker. ¿Mamá? ¿Qué? Oye, no, pásanos a la suegra, por favor. Es mi mamá. Ay, ay. ¿Suegra? Es que no se oye casi. ¿Qué? ¿Suegra, me oye? Sí. Nos quedamos ensartados, suegra. Pues sí, los estoy oyendo. No, ya está. No hables tan recio. No, pues ya, pero tuve que poner speaker. Oiga, ¿qué nos recomienda? ¿Cómo puedo sacársela? Donde estoy, si te estoy diciendo que le dije, no, pues yo no, nunca había sabido de eso. Háblenle a los bomberos, que vayan a vernos. ¿Por qué me las canto? No me estoy moviendo, flaca, no, pero niña, nada más, ¿cómo le hacemos? Yo te dije de perrito, no, pero ahí está. Te dije, nada más, aviéntame unos guaguis y ya. Sí, pues te dije, llegando a la casa. Ay, pues sí, pues ya, dale, está. Tu mamá dice que le hablemos al 911, pero no. No, pues sí. Señora. Pues sí. Es que su hija no quiere. Pero pues es que tiene que querer, sino cómo le van a hacer. Acabo de ser una cosa normal, ya, una ya. Cosa del otro mundo. Au. Es que ya está bien seca. Pues sí. ¿Y por qué esperaron tanto que se secara? No te estés pedorreando, güey. Ay, es que siempre usamos el aceitito, pero pues no me traje ni aceitito ni nada. Solamente que me eche el aceitito que traemos de aquí del carro. ¿Crees? Oye, vieja. A ver si afloja. Vamos a hacer una cosa. A la de tres tú le jalamos. A la de tres le jalamos. A la de tres. Ok. Señora, le marcamos ahorita. No, espérese. A la de tres. Pero le das duro, pero a la de tres. Aunque se arranquen los pelos. Aunque te aguanta, chingo. Aunque se arranquen los pelos. A la de tres. ¡Una! ¡Una! ¡Una! Ok. Cuenta. A los tres. A las tres. ¡One! ¡Two! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ay! ¿Pero qué crees? ¡Se me salió la popó también! ¡Ya se me salió la comida china! ¡Au! ¡No! ¡Ya! Oye, ma. ¿Qué tienes, Dana? ¿Te acuerdas cuando te puse en el radio y que decían cómo se oye el Panda Show? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡La máquina macuarra! Buenas noches, señora. Soy el Panda. Es una broma, mami. Qué broma tan asquerosa, hasta me dio asco. Señora Lupita, ¿no le llegó el olor al final? ¿Sí? No, hombre. Doña Lupita está en el Panda Show. Es una broma de Diana que está en Phoenix, en Arizona. ¿Cómo? ¡Qué madre, el autor! ¡Ya me tenían bien asustada! Oye, y luego Diana... Y ay, quiero con... mucho. Comí comida china. Sí, pues ya se comieron comida china. Ahí se la sacaron toda, ¿verdad? Dianita, dile a tu mami por qué le hiciste la broma. Ándele, mija. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! ¡Ya ni la friega! Eso yo sabía que lo hicieron nomás, no la gente. No, no, discúlpeme, señora, pero se ha habido casos que la gente también le pasa. En serio, eso es neta, ¿eh? Dianita, despídete de tu mami, ándele. Sí, mami, te quiero mucho y te extraño mucho y hice la broma para que sepas que siempre estamos pensando en ti. Y saludos de José también. O sea que cuando a su hija se le están enclochando también piensa en usted. Yo creo que ese es el mensaje. Dianita, dile a tu mami cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Panda Show. Panda Show.